me dejó solo en el camino atrás y que no volverá. Me dijo y sé que dolerá. Y yo la amé, ay yo la amé. Mando al demonio el sentimiento, no le importó mi sufrimiento. Y yo no lloro, yo no la lloré, lloré. Y yo no lloro, yo no la lloré, lloré. Y yo no lloro, yo no la lloré, lloré. Y yo no lloro, yo no la lloré. Anda y hazle saber que según se fue y se va, que mi corazón se va y ya se va. Dile que no pierda su tiempo en volver, sé que va a doler, pero me vio y se va. Y así como se fue y se va, de mi corazón se va, ya se va. Dile que no pierda su tiempo en volver, sé que va a doler, pero me dio y se va. Que si me digo que no duele, miento, que me hace daño ver la casa sola, sabiendo que con otro estás durmiendo. Ahora siento mía y mi señora. Traicionera la llamaré por su nombre, vete que de mí ya no mereces nada. Lo que yo te vi buscando en ese hombre, juega en tu papel de niña enamorada. Enamorado yo de mi vida y me enfermo por no tenerte. Tú te has llevado, mujer, mis fuerzas. Ay, si tú no vuelves, yo solo caminaremos por la vida. Ay, si todavía la estoy perdiendo. Contigo se me fue hasta el alma. Yo que quise tenerte pa' bailarte pegado y susurrado, decirte al oído cuando estuve enamorado y que abandonado tú me has dejado. Y yo no lloro, yo no la lloré, lloré. Y yo no lloro, yo no la lloré, lloré. Y yo no lloro, yo no la lloré, lloré. Y yo no lloro, yo no la lloré. Y yo no lloro, yo no la lloré, lloré. Y yo no lloro, yo no la lloré, lloré. Y yo no lloro, yo no la lloré, lloré. Y yo no lloro, yo no la lloré.